Gisela Ortiz Perea, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, uno de los 9 jóvenes estudiantes de La Cantuta, asesinados por el grupo Colina, y que hoy el diario La Razón vuelve a calumniar nauseabundamente. La razón de la familia Wolfenson, ¿no? Esa familia que es, yo la he llamado modestamente en una columna, el grupo Colina de las imprentas. Bueno, la familia Wolfenson vuelve a decir hoy que había senderistas entre los estudiantes asesinados salvajemente por el grupo Colina. Y estamos ahora con Gisela Ortiz para que nos comente, no esto, que en realidad es previsible en un medio de comunicación como La Razón, que es el desagüe de los desagües, sino respecto de la primera jornada, el show de Fujimori. ¿Qué impresión le causó a los familiares de las víctimas? Gisela, buenos días. Buenos días, señor César. Mire usted, yo creo que ha sido una respuesta desesperada de Alberto Fujimori frente a las graves acusaciones que el fiscal presentara el día de ayer ante la sala. En ese sentido, él piensa que todavía sigue siendo el dictador de los 90 y que no solamente puede imponer su voluntad, sino que levantando la voz tal vez piensa que nos va a callar a quienes venimos acusándolo como el principal responsable de todas estas muertes que se dieron en el año 90. Sin embargo, yo sí creo también que el mensaje no solamente fue a la sala, fue o al gobierno, decirle, bueno, ustedes también tienen responsabilidades del pasado y yo simplemente continué con esa política de los escuadrones de la muerte para pacificar al país, sino también una tribuna que le sirvió para toda la opinión pública nacional e internacional y de alguna manera asustar también a sus seguidores enardecidos, fanáticos, quienes vienen ya pues en este afán de la agresión física y verbal como una forma de defender a su líder, ¿no? Entonces yo sí creo que ha sido una actitud lamentable y creo que también a la sala le faltó mano dura, mano firme. Aquí no puede haber tregua a favor de nadie. Creo que la sala debió poner orden desde el inicio, y no solamente frente a la actitud de Fujimori, sino también frente a la actitud de los fujimoristas, quienes convirtieron pues el proceso en un mitin político del fujimorismo, aplaudiendo y dando vida donde estábamos los familiares, en una falta de respeto total, no solamente a la investidura de este tribunal que está haciendo, que está juzgando a Fujimori, familiares, y a los observadores que estábamos presentes. Correcto. Me imagino que debe haber sido francamente incómodo para ustedes asistir al show, pero sobre todo asistir a esta complacencia implícita de la sala, ¿no? Y a esta debilidad patética del doctor San Martín, que con una vocecita susurrada casi decía, aquí mando yo, cuando el que mandaba era todavía el señor Fujimori. Es increíble. Sí, yo creo que, mire, es oportuno traer a la memoria un hecho que se dio en la primera sala especial que está juzgando el grupo Colina, la que está dirigida por 3 mujeres. En una oportunidad, la esposa de uno de los capitanes que vino como testigo agredió verbalmente a uno de los abogados defensores de oficio. La sala de inmediato la mandó detener 24 horas. En una comisaría de mujeres. Esa es la actitud ejemplar que se tiene que dar para poner orden, para imponer respeto. Aquí esto no es un juicio que tiene que servir, pues, como usted bien lo dice, para un show, para una, como parte de una campaña política de nadie. Este es un proceso que estamos buscando, esclarecimiento, justicia, por supuesto, para todos quienes hemos sido víctimas, pero también este es un proceso judicial que debe servir pues a todos los peruanos para realmente aprender de esta historia nefasta que nos tocó vivir para que en el futuro no se vuelva a repetir. Bien, me imagino que ustedes no se van a dejar amedrentar, seguirán acudiendo formal y silenciosamente a las audiencias, ¿no? Así es, como siempre lo hemos hecho durante estos 15 años que tenemos de lucha los familiares. Nosotros siempre hemos sido enérgicos en nuestra denuncia individualizada de todos quienes tienen responsabilidad, pero bastante respetuosos de lo que significa pues la dignidad del otro, pero también de las instituciones tutelares de nuestro país que deben permitir la convivencia de todos como peruanos con el respeto que todos nos merecemos. En ese sentido, nuestra presencia va a ser siempre ordenada, bastante respetuosa, sin esos cuchicheos, sin esos insultos que se dan en la sala, sin esos discursos para hacernos oír a los familiares. Y, bueno, tratando de soportar realmente esta convivencia obligada con quienes hicieron daño a nuestra familia y con quienes justificaron estos crímenes mientras dure el proceso. Correcto, muchísimas gracias a Gisela, Gisela Ortiz Perea, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, asesinado junto a otros 8 jóvenes en La Cantuta, extraídos de La Cantuta y asesinados por el Grupo Colina junto con un profesor. A propósito, Gisela, ¿todavía está ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué dice usted de lo que dice La Razón constantemente? Mire usted, yo creo que lamentablemente en este país una de las enseñanzas negativas que dejó el fujimorismo fue miente que algo queda, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo de todos los asesinos y sus cómplices ha sido siempre embarrar la memoria de nuestros familiares, acusándolos de ser senderistas, para que de alguna manera la población no solamente justifique ese crimen, sino también apoye al criminal. No solamente en el proceso judicial en el que estamos se ha logrado determinar que nuestros familiares no tenían ninguna vinculación con movimiento subversivo alguno. Ha sido la DINCOTE quien ha presentado un informe diciendo que los responsables de Tarata fueron capturados y presentados a la prensa, diciendo que las 10 personas de La Cantuta no estaban siendo investigadas por terrorismo ni tenían antecedentes. Ha sido José Tena Jacinto, el agente infiltrado del Grupo Colina dentro de la Universidad de La Cantuta, quien ha dicho que los informes diarios que presentaba Martín Rivas durante 5 años nunca estuvo presente el nombre de estas 10 personas. Sin embargo, si esa es la forma de repente fácil que tienen esos cómplices de justificar esta historia, tal vez de un afán también de salud mental, de protegerse ellos mismos en este entendimiento de cómo seguimos defendiendo a este al asesino y al responsable de las violaciones a los derechos humanos, yo creo que cada uno con la conciencia que tiene. Nosotros vamos a seguir claros defendiendo lo que ha sido la memoria y la dignidad de nuestros familiares. Generosa como siempre, Gisela Ortiz Perea, generosa y ecuánime, sorprendentemente ecuánime. Porque yo lo que quiero decir es que las inmundicias de La Razón no tienen justificación psiquiátrica alguna. Son las inmundicias puras y duras de un régimen inmundo. Las excrescencias del fujimorismo. Eso es lo que recoge el diario La Razón todos los días de su perra vida. Sí, todos los días de su perra vida. El diario La Razón de la familia Wolfenson, que es capaz de calumniar a los muertos, un récord absoluto dentro de la historia universal de la infamia que debería haber escrito otra vez Borges mirando al Perú de estos años.